Estábamos en la sala de espera del aeropuerto y mi prima Maggie me dijo que quería que yo escribiera un poema sobre su papá. Su papá se llamaba Ricardo. Murió en marzo del 2012. De eso hace casi 2 años, pero imagino que no hace de eso ni un día en el dolor de mi prima, de sus hermanos, en el dolor de mi tía Margarita, que está allá sentada junto a mi madre, esperando a que avisen que el avión en el que se van ya está listo para despegar. Yo durante mucho tiempo fui el acompañante incondicional de mi tía Margarita cuando venían de visita a México. Tienen más de 25 años viviendo en California, así que cuando venía mi tía yo la acompañaba todos los días a hacer las visitas a otros familiares. Le manejaba el dinero y la íbamos a despedir al aeropuerto, como esta vez y otras veces. Hace 3 años vino mi tío Ricardo a ver médicos. Le extirparon por completo el estómago debido al cáncer. Quimioterapia, radioterapia. Yo estuve junto a mi tía todo el tiempo y junto a mi tío también. Dejé de trabajar y como yo era mi propio patrón, pues no se me hacía pesado ni difícil acompañarlos en esa situación tan complicada. Fueron meses de andar entre médicos, dolores, traslados, camas de sanatorios, consultas, análisis, transfusiones. En todo ese tiempo mi tío Ricardo nunca se quejó y nunca lo vi de mal humor. En sus buenos tiempos le gustaba mucho beber cerveza, le gustaba mucho oír música y traer limpísimo su coche, su camioneta, su tráiler. Me hubiera gustado haberlo visitado alguna vez en su casa de California para ver su equipo de sonido y su colección de discos, o haberme ido en un viaje con él en su tráiler. Un día, estando en mi trabajo, me llamó otra de sus hijas, Verónica, y me pidió que hablara con su papá, que le dijera a mi tío Ricardo que en ese entonces ya no podía hablar por la enfermedad, que se fuera tranquilo, que ya descansara, que no se preocupara de nada, que todos estábamos bien. Y eso hice o intenté hacer. Le dije que lo quería mucho y le dije que él me había dado una lección por su fortaleza. Luego me puse a llorar en el teléfono. Eso fue poco antes de que muriera. Dicen que luego de que mi papá habló con él, ellos eran compadres, mi tío Ricardo murió. Mi prima Maggie, sentada junto a mí, me dice que ella escribe, que les escribe poesías a la gente que quiere, que les escribe cartas y que siempre que se las lee, a la persona que va dirigida la carta la conmueve hasta hacerla llorar. Maggie me regala ahí en el aeropuerto una fotografía donde está con su esposo. Están recién casados y me gusta mucho esa frescura de que su felicidad me la comparte con una fotografía que hasta le digo, la voy a poner en mi cartera. Y Maggie se queda contenta. La fotografía ahí sigue y a veces la he visto con detenimiento y pienso en la petición que me hizo. Sergio, yo quiero que tú escribas un poema sobre mi papá. Me acuerdo que esa tarde le respondí que sí, que un día trataría de hacerlo, que me gustaría mucho. Luego, recuerdo o quiero recordar, me puse a hacerle bromas para que no supiera que estaba yo también a punto de llorar. De esto que cuento ahora ha pasado tiempo, y hoy que escribo en este viernes que ha llovido todo el día, me gustaría que esto que escribo fuera un poema. El poema que me pidió Maggie sobre su papá. Pero más que hacer un poema, quisiera que algo de todo lo que he dicho les diera un poquito de consuelo. Algo como despertarse en las mañanas, sabiendo que en la luz del sol, en el aire que respiramos, en lo fresco de lo que bebemos o de lo calientito de las cobijas y en todo lo bueno de las cosas, mi tío Ricardo anda presente, acompañando el corazón que a veces se siente tan solo y que ustedes, su esposa y sus hijos y nietos, andan haciendo cosas en esta vida para honrarla de él, que no se nos olvide lo que él vivió y así estar contentos y disfrutar de todo lo que él disfrutó y sigue disfrutando por medio de ustedes, y quiero pensar que incluso de mí, por todo lo que fue y sigue siendo siempre tan querido. Hubiera querido que esto fuera un poema como Maggie me lo pidió, pero un poema ante una muerte que duele tanto no sirve de mucho, pero no dejo de hacer el intento por decir que quiero estar con mis palabras, con estas palabras acompañándolos desde acá, con todo el amor y la claridad de saber que los quiero, como se quieren a los hermanos, como se quieren a los papás o a los hijos, porque de esto se trata todo, de querer, de siempre querer, sin importar la muerte. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Recuerdas al viejo que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, ya no me encuentre aquí. A tu madre pídele uno de tantos que yo le di.